siempre está cacaraqueando. Pone un huevo y siempre está cacaraqueando. Mi gallina siempre está cacaraqueando. Pone un huevo y siempre está cacaraqueando. Cacaraqueando.